orejas al universo. Era Marianne Faithfull en una canción gentilmente cedida por el dúo Jagger Richards, As Tears Go By. Marianne después se convertiría en novia de Mick Jagger y tendría una vida bastante agitada hasta que llegó a sacar un disco excelente llamado Broken English. Y vamos de Inglaterra a Sudáfrica. Y en Sudáfrica nos encontramos con un músico que se llama Manfred Mann, pero también nos encontramos con un político, un luchador por los derechos civiles, Mandela. En efecto, en 1964 es juzgado y condenado a prisión perpetua Nelson Mandela, el líder del movimiento de liberación sudafricano de lucha contra el apartheid. Mandela y algunos de sus acompañantes fueron juzgados en ese célebre proceso del 64, donde él pronuncia un discurso célebre que quedó para la historia. Estaría encarcelado hasta el año 91, en que fue liberado hacia el fin del proceso del régimen segregacionista en Sudáfrica. Y uno de sus admiradores justamente es Manfred Mann, que nos va a interpretar Smokestack Lightning de Chester Burnett y Howlin' Wolf. Smokestack lightning, Y seguimos festejando los 60 años de todos estos éxitos que estamos escuchando, que hoy escucharlos de vuelta implican ver que todo tiempo pasado fue mejor o no. Esta música, ¿qué pasaría con esta música hoy en día, Clifford? Yo creo que poco y nada, ¿eh? Estamos en una época de tendencias completamente diferentes. Sin embargo, a mí me suena bastante actual. ¿Será que la llevo dentro mío? ¿Qué nos tenés preparado ahora? Y ahora viene, todo gira alrededor de Bob Dylan, parece, porque tuvo una novia que se llamaba Joan Baez, también la luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1964 saca su quinto álbum, al que llama Cinco simplemente. Y lo que vamos a escuchar es There But for Fortune, compuesta un año antes por Phil Ochs, pero que ella convirtió en un suceso. Vamos a escuchar ahora al rey del soul, Otis Redding, el heredero de Sam Cooke, de quien escuchamos antes un tema. Otis Redding, sin dudas, una de las mayores voces de la historia de la música popular y también un gran compositor. Pasó de la influencia de Sam Cooke y de la música gospel de las iglesias negras de su infancia a desarrollar un soul muy poderoso con influencias del rock y del pop, del rock inglés. Tocaba para públicos negros en el Estados Unidos segregado racialmente, pero en el año 67 cerró una de las jornadas del Festival de Monterrey y su éxito ya abarcó a una mucha mayor audiencia por todo el país. Vamos con Otis Redding. Thank you. Y lo que viene ahora tiene raíces indígenas. Se llama Buffy Saint Marie y la canción que vamos a escuchar, The Incest Song, la canción del incesto. Hanging down beside his knee. but you, my dear one. For it's a secret between us two, and I would come home and quit all my roaming and spend my days only waiting on you. Too late for change, my sister. My father has chosen another fair bride, and he stabbed her easy and lovingly lay her down in her grave by the greenwood side. And when he's come home to his own wedding feasting, and his father asks why he's weeping also, he said, such a bride as I've seen on this morning, never another man shall know. Faltaban pocos años para que el movimiento hippie tomase forma. Mientras tanto, en Estados Unidos había un sello llamado Motown. ¿Qué sabemos de Motown? Es la primera vez que un sello discográfico le da nombre, apodo, a toda una ciudad, porque Motown se convirtió en el sobrenombre de la ciudad de Detroit. Motortown, el lugar de sede de las grandes fábricas de automóviles en Estados Unidos, de población mayoritariamente negra. El sello Motown creó un estilo de música soul de influencia pop, lo cual lo hizo muy popular en Estados Unidos, y algo rarísimo, comenzó a derribar las barreras raciales de la segregación. Los éxitos de Motown comenzaron a abarcar también a las audiencias blancas y traspasaron el océano, influyendo a jóvenes bandas musicales de Inglaterra como los Beatles, que grabaron éxitos como Please Mr. Postman o Money, donde se copiaba el estilo único de arreglos vocales y armonías de voces de Motown. En los 60 también ficharon para su sello a un adolescente llamado Little Stevie Wonder, y fue una de las grandes estrellas de la música soul. ¿Vamos con las producciones de Motown? Vamos con The Four Tops, una canción que seguramente le sonará. Baby, I Need Your Loving. Another day, another night, I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Baby, I need your loving, got to have all your loving. Some say it's a sign of weakness for a man. Darling, I can't go on without you. Y así va terminando nuestro festejo de los 60 años de los hits que hemos escuchado. Nos despedimos hasta la semana que viene, Clifford. Hasta la semana que viene, ha sido un placer, Ralph. Para mí también y para los oyentes, gracias por prestar vuestras orejas al universo. Pero como hablamos de Motown, nos despedimos con otro hit, esta vez con Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Será hasta la semana que viene. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.